Comienza un nuevo programa de Volley 631. Toda la actualidad de Árabe, Lipop, Metro, Liga Argentina y la selección, con entrevistas, análisis, opinión y mucho más en un solo lugar. De 6 jugadores y 3 toques sale un programa. El equipo ya se arma. Sale Volley 631. El equipo está por salir. La hinchada está loca, revoleando los trapos al viento. Es un sentimiento, los colores que son mi pasión. Hola, hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Volley 631. César Asprelia los saluda. 28 grados la temperatura en la ciudad de La Plata cuando recién son las 4 de la tarde y un minuto, un martes soleado y muy caluroso aquí en la ciudad de La Plata. Llegó ya el verano anticipadamente, así que vamos a estar como todos los martes contándote toda la actualidad del vóley, por ejemplo, con el título que logró anoche San Lorenzo en la División de Honor Metropolitana, el primer título metropolitano en su historia ante Boca, nada más y nada menos, uno de los equipos más importantes de la región, el equipo metropolitano también. Uno de los equipos más importantes del país. Y estoy aquí junto a Julián Arambouré. Juli, ¿cómo andás? Hola César, ¿cómo andás? Sí, la verdad una jornada después de este título, como vos decías, histórico. La verdad para San Lorenzo lo veníamos marcando durante el año, cómo había crecido el equipo azulgrana. Y la verdad que bueno, fue incluso superando las expectativas de muchos, con una final que la verdad que fue más contundente de lo pensado y sí. Tuvo a un San Lorenzo sin dudas como el mejor equipo. Sí, con dos lindos partidos donde barrió la serie San Lorenzo. La verdad que un gran año de San Lorenzo, con ya había ganado dos títulos metropolitanos este año, pero el que verdaderamente importaba era este. Claro, sí, sin dudas el que más queda en la estadística es este, y es el que gana por primera vez. Y claro, como resultado, ¿no?, de un muy buen trabajo del año, de buen trabajo en inferiores, pero también buen trabajo de mirar refuerzos, ¿no?, y así qué jugadoras es traer. Y se fue conformando desde aquel febrero, primero en la Liga Argentina y luego, bueno, los torneos metropolitanos. Y ahora con esta final, que sí, la verdad que ha impactado como la ganó, no solo que la haya ganado. Así es, vamos a estar hablando entonces del título de San Lorenzo, vamos a estar hablando con una de las jugadoras. Así que quédate pegadito aquí a Volley 631, que vamos a hablar con una de las campeonas de noche. Como decíamos, le ganó San Lorenzo a Boca, primer título metropolitano. También vamos a estar hablando, bueno, todo lo que dejó la Liga Metropolitana el último fin de semana. Por ejemplo, la actuación de Banco Provincia, que este jueves estará cerrando su participación en la División de Honor, cerrando un año estupendo también. Sí, la verdad que bueno, lo de Banco ha sido muy bueno. El otro día no pudo ser, pero bueno, es un partido, ¿no? Claro. Nada más, con un objetivo ya cumplido y además, bueno, sigue promoviendo jugadoras. Eso también es un dato importante. Sí, vamos a estar hablando también de la Liga Argentina, porque pasó el segundo weekend ayer. Una victoria muy importante y contundente también de UPCN, sí, sobre Bolívar en el clásico, podríamos decir, sí, ya del vóley nacional. Así que vamos a estar con todos los resultados, tabla de posiciones y algunos datos más. También la Liga A2, porque se jugó el clasificatorio en varios puntos del país y se definieron los 12 clasificados que acompañarán a quienes ya se habían metido en la Liga. Sí, así es, avanzó la Liga Argentina A2, que empieza a tomar forma. Y vamos a estar luego así repasando justamente cada uno de los clasificados. También la Liga Argentina Femenina, porque como ya se disputó en la A2 el pasado fin de semana, este fin de semana se va a estar disputando también la segunda fase de esta Liga Argentina Femenina, que definirá los equipos que estarán finalmente en la Liga el próximo año. Así es, con equipos importantes, claro, en esta etapa, como Vélez, como River, que vuelve, como Club Bell, equipos que han hecho historia, ¿no? Han tenido historia en la Liga y participan desde esta fase. Es raro tenerlo a Vélez ya desde esta fase. Bueno, en esta ocasión sí se da. Así que es muy interesante ya desde esta etapa la Liga. Y también vamos a hablar, bueno, del ámbito internacional, porque acción de Champions League para los argentinos. Por ejemplo, ya jugó Facundo Conte y Nicolás Uriarte. Hace un ratito nada más terminó el partido. Vamos a estar hablando también de los demás argentinos en esta Champions League, porque hay varios partidos para estos días. y la información de las dos ligas locales, porque estamos en tramo de definición. Hoy será la primera final femenina de Arba y también la primera final femenina de la Liga de Vóley Platense. Sí, la verdad que sí. Bueno, las mujeres ya entrando en la definición con, me parece en ambos casos, las finales esperadas. Claro, sí. Me parece por cómo venía dándose. Sí, por lo que ha sido el año, claro. Sí, por cómo venía dándose y sí, los partidos quizá más atractivos que puedan tener ambos torneos hoy por hoy. Así que bueno, tendremos justamente del lado de Arba, Atenas ante la UNLP y del lado del IBOP tendremos al sorprendente Mekki Team, la gran sensación, ¿no? Sí. Enfrentando al campeón, ¿no? A San Luis. Claro, y en la Liga masculina nos falta un finalista, Elena o Chascomús, que van a estar jugando también este jueves, así que también en ámbito de definición, la Liga de Vóley Platense ya se nos van terminando. Entonces las ligas locales, nos quedará la Liga Argentina, que sí, está recién comenzando. Sí, sí, sin duda, eso todavía falta bastante, pero bueno, ya habrá tiempo, ¿no?, para ir repasando cada partido. Así es, te recordamos que nos podés seguir en nuestro Twitter, @volei631, y en Facebook, volei631, donde siempre tenés toda la información. Nos estás escuchando a través de Radio Nauta FM 106.3, o también nos podés escuchar vía web en radionauta.com.ar. Ahora vamos a comenzar con toda la información, pero primero nos vamos a escuchar un poquito de Catupecu Macho y después sí, tenemos todas las noticias para llevarte. Clavo una cruz, muerdo arena, miento, deshojas flor, corres campos de cardos, en sonidos de recuerdos, encuéntrame. Carne y hueso, hueso y nada. Llanto que aflora y su flor alimento, envenena el dolor, cae muerto. Faltan pedazos, estrofas y versos en lo peor de mis sueños. Despiértame. Carne y hueso, hueso y nada. Oh, en Radionauta está sucediendo. Volley 6-3-1. Durante el tiempo técnico, seguí informado. Ingresé en www.volley6-3-1.com.ar. Regresamos con Volley631, te recordamos que nos podés seguir en nuestro Twitter, en @volley631, donde tenés siempre toda la información del volley. Y decíamos recién que San Lorenzo se consagró campeón anoche tras vencer a Boca, campeón metropolitano por primera vez, y estamos en comunicación con una de las jugadoras de San Lorenzo. Se trata de Erika Mercado. ¿Cómo andás, Erika? César Aspriel te saluda. Hola, ¿todo bien? ¿Ustedes? Bien, bien. Bueno, primero felicitarte por el título obtenido anoche. Imagino que estarán todavía muy contentas. La verdad que no para la emoción. El equipo creo que está más motivado que nunca, aunque se nos terminó el torneo, pero creo que viene una liga bastante fuerte para nosotras. Qué año, ¿no? Porque te sumaste este año a San Lorenzo y ganaron casi todo lo que jugaron, salvo la Copa Metropolitana, que llegaron a la final, después ganaron todo. Sí, la verdad que me hacen sentir el amuleto con eso. Pero no, tuvimos un año increíble, ganamos todos los torneos que se nos cruzaron, aunque tuvimos ahí una caída con Vélez en una final, pero la verdad que fue un año increíble. O sea, todo lo que fue sumado para San Lorenzo en lo que tendría que haber sido, digamos, un año que no sabíamos que iba a pasar, porque el equipo no se conocía en sí. Claro. Yo no conocía a ninguna de las jugadoras, o sea, más que el nombre. Pero claro, después pudimos remontar y juntar todas las fuerzas y salimos adelante en cada torneo con garra y actitud. Y en la final le he ganado nada más y nada menos que a Boca, que es un equipo histórico, con jugadoras sí, con mucha experiencia. Imagino que eso le dará tal vez también un poquito más de valor, ¿no?, a este título. Claro, eso es lo que más ganas de disfrutarlo nos dio, y aparte no es verlos caer a ellos, sino darnos cuenta de que nosotras podemos remontar en cualquier adversidad. Eso es como que nos motiva más aún. Erika, ¿qué tal? Te saluda Julián. Te quería consultar si justamente en esta final ante Boca pensaban, imagino que tenían confianza de ganarla, pero si pensaban que se iba a dar con la contundencia con la que se dio este triunfo. Claro, nosotras en realidad entramos con mucha actitud de ganar. O sea, sabíamos que iba a ser un partido largo, no creímos que iba a ser tan fácil para nosotras. Pero la verdad que fue terrible, o sea, fue algo muy contundente y estuvimos peleando, pero se logró y eso es, o sea, es muy lindo. ¿Y cómo se sigue ahora? ¿Se sigue de festejos o se sigue pensando en el vóley? No, seguimos de fiesta. Seguimos de fiesta, el equipo está de fiesta, todo el mundo está de fiesta. Creo que hasta los equipos que ni siquiera juegan con nosotras también están de fiesta. O sea, todo el mundo está de fiesta porque Boca perdió esta vez con nosotras, no sé. Es como un festejo mutuo. Quizás porque el mundo del vóley pensás que quería tener un poco otro ganador. Claro, es como que ya no había competencia, digamos. Y respecto a... Perdón que te saque un poco del festejo, pero respecto a la Liga Argentina que viene, imagino que después de haber ganado el torneo metropolitano va a ser quizás el gran objetivo, ¿no? Y la verdad que sí, espero que todos los equipos más que nunca tengan ganas de ganarnos, ya que nosotras tenemos ganas de ganarle a todo el mundo también. ¿Cómo te sentiste vos jugando este año? Porque te tocó por ahí jugar de opuesta, también jugar de central. ¿Cómo te sentiste con ese cambio? Y la verdad que yo soy opuesta, el tema fue que, o sea, teníamos tanto que no sabíamos qué hacer con todo eso, y como Mario Gallego, que tiene una mente tan grande y se motiva en cada partido, trató de solucionar el problema de que estemos todas dentro de la cancha, así que me tocó jugar de central. En un momento no quería saber nada, me volví loca, creo que hasta lloré por no jugar de central, pero después fue tipo ponerme la camiseta y decir, hay que ganar y salir adelante. ¿Y te gusta jugar central o no? ¿Querés de opuesto? No me gusta ni un poquito. Pero si hay que jugar de central, claro, no importa, hay que jugar igual. Claro. Y más en una final. Más claro. Que nada en una final. Jugaron con los dientes apretados, con jugadoras también muy jóvenes, algo que le da también mucha importancia al título. Claro, sí, eso es lo bueno, que nosotros también tenemos un equipo que es muy joven y es, digamos, la figura a seguir ahora. Hay que ver lo que pasa el año que viene y las chicas que se queden para la liga, pero el equipo en sí está muy, muy estable por ahora. Bueno, Erika, te felicitamos, le mandamos un saludo enorme también a todo el plantel y muchas gracias por tu tiempo. Dale, muchas gracias a ustedes. Besos grandes. Pasaba ahí la palabra de Erika Mercado, jugadora de San Lorenzo, campeona. Anoche, luego de ganarle a la final a Boca, el primero sí. Había sido 3-2 como visitante y ayer 3-0 como local. Sí, sin duda, bueno, lo que le preguntaba, ¿no? El tema de la contundencia con la que San Lorenzo se lleva este título, un Boca que estaba acostumbrado a campeonar en las últimas temporadas. Después de un primer partido muy parejo, en donde San Lorenzo reaccionó a tiempo, en el segundo partido, la verdad que, bueno, pudo aprovechar este gran momento que pasa el equipo de Mario Gallego y se llevó, la verdad, una victoria incluso más contundente de lo pensado en la previa y un título histórico porque, bueno, es la primera vez que San Lorenzo gana este campeonato. Claro, y decíamos, un año estupendo para San Lorenzo, semifinalista de la Liga Argentina a principio de año, finalista de la Copa Metropolitana, luego ganó la Copa Chulolmo, la Superliga Metropolitana, bueno, ahora campeón de la División de Honor, así que un año estupendo con... Sí, parte del plantel también ganó el Abierto de San Jerónimo, por si le faltaba algo. Claro, así que un año espectacular para San Lorenzo, como decíamos, campeón de la División de Honor por primera vez en su historia ante Boca, nada más y nada menos. Y nosotros nos vamos a ir a una pequeña tanda, pero quédate porque todavía hay mucho más aquí en Vóley 6-3-1. Radio Nauta. En un dial expansivo. Sonido para que sea. Que sea un nombre rojo de piquete. Radio Nauta. Sonido para que sea. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en la mañana platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. De una. De lunes a viernes, de 1 a 2, compartimos las noticias en Radio Nauta. Yes, please. Radio Nauta. Oye, ¿qué es esa música tan extraña? Fue causada por la corriente de alto voltaje que surgió de mi modulador láser. Quítala, por favor. Está bien, pero no te garantizo que no la vayas a volver a escuchar. Radio Nauta. Sonido para que sea. La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social. El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Desde la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta FM 106.3. Pumba. No más. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Comunicate con Radionauta 451-6917. Hola, soy Paula Casamiquela y estás escuchando Volley 631. Regresamos con Volley 631, 22 minutos pasaron de las 4 de la tarde, 28 grados, como decíamos, en un martes soleado y con muchísimo calor. Así es, y estamos aquí junto a Paula Casamiquela, entrenadora de gimnasia. Paula, gracias por tu tiempo. Nada que agradecer, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, preguntarte primero si ya hiciste tal vez un balance en frío de lo que ha sido este año a una semana de lo que fue el último partido. Sí, fue un año, recién hoy tuvimos otra reunión con el preparador físico y organizamos un informe. Fue un año atípico porque arrancó mal, con lesiones, con la ida de Tania, con lesiones complicadas, de mucho tiempo de rehabilitación. El caso de Brenda, por ejemplo, que ella tuvo un edema óseo en la rodilla y tuvo que estar 3 meses parada solamente trabajando cosas específicas con el preparador físico. Vicky, cuando tuvo el problema del hombro, estuvo 2 meses parada. Cuando vuelve, se quedó dura de la cintura para otro mes y medio. Giselle con una rodilla muy complicada que no podía entrenar. La semana de entrenamiento se convertía en 3 días de entrenamiento. Y esas cosas te van bajando un poquito el rendimiento. Así que bueno, todo el año fue ver cómo lo fuimos trabajando en función del fixture para darle descanso a algunas jugadoras en función del equipo que teníamos adelante, ¿no? Si teníamos que poner un equipo fuerte, poníamos todos; si teníamos un equipo más o menos débil, le dábamos descansos a una. Bueno, fue y terminó como ya sabemos que terminó, con una catarata de lesiones hasta en el mismo día del último partido. Claro. Y bueno, le sumaría también lo de Marianela Garbari, que por ahí... Ni hablar, no, bueno, lo de es el apoyo. El consejo, el apoyo constante de las jugadoras, una jugadora de esa jerarquía, con esa experiencia, con esa personalidad, obviamente no va a ser fácil de sustituir, pero bueno, son cosas que se fueron dando, que ella después... Hacía rato que venía diciendo que era el último año, después se arrepentía, continuaba, seguía. Desgraciadamente, nosotros ya habíamos organizado el plantel y el presupuesto de otra manera y ojalá la podamos volver a tener, porque es una jugadora que te diría que es mucho más lo que se siente cuando no está que cuando está. Sí, bueno, por lesiones. Y también por la selección, en algunos casos te tocó perder alguna que otra jugadora. No, bueno, eso es el lamento de siempre, porque además vuelven mal, vuelven lesionadas. El caso de Priscila, que tuvo un desgarro en el cuádriceps, viene a entrenar con ese desgarro, entonces había que hacer nada, se recupera, vuelve a concentrar, vuelve desgarrada. Creo que Priscila la mató. Ahí fueron, creo que también, 2 meses y medio parada. Entonces, bueno, se ha complicado mucho. Teníamos que ir resolviendo sobre la marcha. Y en cuanto, sacando de lado los resultados, en cuanto al nivel que mostró el equipo, el nivel de juego durante todo el año, ¿te vas conforme? No, fue un rendimiento muy irregular. A ver, si nosotros nos comparamos con el rendimiento del año pasado, creo que lo del año pasado es irrepetible. Porque el rendimiento en la mujer es ondulante. por diversas causas. Sí. Y el año pasado Gimnasia tocó la perfección. Es decir, yo no recuerdo un solo partido que una sola jugadora haya jugado 5 puntos. Entonces eso también nos condenó, porque nos quedamos con ese rendimiento y pensábamos que lo podíamos hasta mejorar. Se hizo bravo, porque además uno lucha con uno mismo, porque quiere llegar a ese, entonces por ahí se pasan de rosca. Y fue un año en rendimientos muy ondulantes. Algunas jugadoras, te vuelvo a decir, que no han podido rehabilitarse bien por la continuidad de tanto torneo en un año. Sí. Seguían arrastrando lesiones, y que eso fue limando el rendimiento, les fue limando la cabeza. Jugadoras que ya también están grandes y acumulan también cierto cansancio. Entonces, bueno, fue un año que lo fuimos llevando como pudimos, tratando de no caernos. La lesión de Vicky fue un garrotazo en la cabeza, porque era remarla mucho, y además Vicky también es una jugadora con una ascendencia importante dentro del equipo. Y viste, cuando ya decís, loco, ¿qué nos puede pasar ahora? Entonces esa nos terminó de matar. Después, bueno, vinieron la de Brenda otra vez y la de Barbie en el mismo partido, y ya te quedas como, viste, ¿ahora qué? Se me cae el techo. Así que no fue un buen año, pero bueno, lo bueno de esto es que siempre la peleamos, que nunca nos rendimos, que a los entrenamientos eran lo más competitivo posible. Es decir, no hubo una tirada de toalla. Hasta Vicky hubo ánimo de actitud de pelea, de salir a buscarlo. Pero bueno, se presentó así lo afrontamos, y bueno, asumiendo las consecuencias de por ahí alguna sobrecarga de tantos años de partido, de tantos años de campeonatos y de no descansar, que es una situación que incluso creo que la tiene que empezar a rever un poco el calendario, lo va a tener que empezar a ver un poco las federaciones, claro. Porque este año, no por casualidad, creo que hubieron como 4 roturas de rodillas. Una de Vélez, 2 de sí. Nosotros, una de Acoag, y eso no es por casualidad. Te quería consultar justamente esto de manejar tantas lesionadas. Las semanas en que vos te enterabas que por ahí tenías una jugadora lesionada y se acumulaba a otra, ¿cómo se hace como entrenador para buscar variantes a veces en tan poco tiempo? Porque como vos decías, a veces se juega cada 2 días y necesitas por ahí un plantel largo en donde quizás no lo hay. Sí, no, pero por eso te digo, cuando lo íbamos planificando junto con el preparador físico, claro. Y algunas le dábamos más descanso en la semana, eso implica cuando no es que no entrenaban, sino que, por ejemplo, no saltaban. Y a la otra semana le tocaba otra, y entonces lo íbamos manejando un poco en función de lo que había del otro lado de la red. Se hace complicado, porque uno, además, las chicas tienen esa cosa competitiva, que ellas quieren ganar y todas querían jugar, y hasta a veces se enojaban cuando decíamos hoy quedás afuera. Bueno, se va manejando hablando, tranquilizándolas, tratando de que vean que el objetivo está allá y no acá, y buscando un poco también algunas respuestas, que a veces viene muy bien en mirar en las inferiores y empezar a subir algunas jugadoras que dentro de 3 años pueden ser las titulares y el recambio. 3 años te digo como una exageración, porque hay algunas que el año que viene pueden estar ya, o dentro de 2 años pueden estar ya tranquilamente en la cancha. Igualmente, por los obstáculos que decía de lesión y todo, nuevamente llegaron a una semifinal y se metieron entre los 4 mejores equipos, algo que no es poca cosa tampoco. No, nosotros nunca, desde el 2000 a esta parte, hubo un solo año que fue ese fatídico año que hubo un vaciamiento general dentro del club y que salvaron las papas las jugadoras, las menores, que se convirtieron de golpe en mayores. Ese fue el único año que más o menos nos costó clasificar dentro de las 8. Después Gimnasia siempre salió primero, segundo, tercero o cuarto. Nunca bajó del cuarto puesto, desde el 2000 a esta parte. Uh-huh. El año más crítico fue el 2013, que también perdimos en semifinal, y bueno, y que perdimos la semifinal también con Vélez, igual que la vez anterior, pero bueno, a ese partido llegamos ya también sin Brenda, y Barbie, que en el momento de la lesión era la mayor anotadora del partido, no de Gimnasia, sino del partido, sí. Y se lesiona, y ahí creo que nos pusimos todos una nube en la cabeza, creo que hasta por momentos las jugadoras jugaban hasta con temor de que les pase algo. Ah. Así que bueno, todas estas cosas igualmente yo siempre trato de buscar lo bueno en lo malo, es una postura, es decir, no le echo la culpa a la mala suerte, hay que ver qué es lo que ha pasado, sacar conclusiones siempre positivas, y bueno, acá hay que trabajar, darles un buen descanso y empezar a ver un poquitito lo que hay abajo y tratar de mechar un poco a las más jovencitas. El año pasado fue un año, especialmente a fin de año, de mucha polémica, ¿no? Respecto a la federación, a y las decisiones. No, por eso te quería consultar. Patético. Por eso te quería consultar, digamos, qué reflexión haces, si se está mejor o peor que hace un año a esta parte en cuanto a eso, en cuanto a la organización de la Federación Metropolitana, en cuanto a las decisiones, al fixture. La organización del torneo fue patética. Vos no podés dar tantos torneos, no podés no dar. Es decir, la federación tiene que preservar un poco la salud de los clubes. Sí. Sobre todo porque ellos saben los equipos que juegan liga. Y este año fue el primer año que, a pesar de estar jugando liga, teníamos obligación de arrancar el Metropolitano, porque antes los equipos jugaban la Liga Argentina, arrancaban en el torneo Metropolitano en abril. Entonces fue la organización de todo el calendario del torneo fue mala. El torneo ese, el internacional, lo ponen en la mitad del año. Cuando vos ahí tenés que hacer una curva de descenso, ¿sí?, para volver a poner el objetivo allá adelante. Además, ese torneo figuraba a principio de año. Sí. Vos pensás que para nosotros jugar, viajar, volver, ir, venir, es un desgaste. Entonces, bueno, eso yo creo que Gimnasia ahí hizo el quiebre. Ahí es donde Gimnasia hace el pico para abajo físico, donde empiezan a ser más notorias las molestias físicas y no tener descanso. Es un disparate. Y con respecto a la mentira de la televisación, está visto que se puede televisar en los clubes. No era necesario hacer esta movida política para llevarte a un lugar neutral o qué sé yo qué, porque tanto Boca como San Lorenzo, como Vélez, como Gimnasia, tienen los estadios. Sí, por eso, en mi opinión, la sede de la Superliga también fue un poco polémica o un poco. No, eso fue vergonzoso. Por eso, sí, eso creo que también complicaba. Fue muy vos sabés que esa Superliga fue muy cansadora. Esa fue de un abatimiento, porque además, vos decís, ¿por qué? ¿Por qué en este momento del año? ¿Por qué en semejante organización, cuando es un torneo que tranquilamente podía estar mucho mejor organizado? Y con lo que le costó Gimnasia en ese torneo, perdió 12 mil pesos. ¿Sí? Los viajes, las viandas, es mucho. Y viste, no tenés respuesta del otro lado. Y encima mal organizado. Les contamos a todos que estamos hablando con Paula Casamiquela, la entrenadora de Gimnasia de Las Lobas. Bueno, decía, hablaba un poquito recién de la final. ¿Pudiste ver la final entre Boca y San Lorenzo? Sí, sí. ¿Qué te parecieron? Y bueno, a ver, está muy claro que el equipo ganador, el que tenía todas las fichas, era San Lorenzo, porque de los cuatro equipos primeros es el único que mantuvo el plantel completo, no se le fue nadie y tuvo la suerte de no sufrir ninguna lesión. Precisamente porque, salvo Carla Castiglione, el resto no tiene acumulado tanto año de trabajo, ¿sí? Porque Elina Rodríguez es jovencita, la armadora. Entonces tuvo la suerte de llegar bien armado. Si vos mirás, a Boca le faltaba las dos de la selección que se fueron a jugar afuera, sí. La Chuchu, que para mí es la mejor atacante de la Metro, lesionada, que se rompió el codo en ese bendito torneo internacional. La otra punta se había fracturado el dedo y estuvo como un mes y medio también parada y volvió ahora para jugar. A Vélez se le fue Sol Piccolo y se le rompe la rodilla a Jimena. Digamos, las dos mejores jugadoras que tiene Vélez. A Gimnasia se le va Tania, se le rompen estas dos. Digamos, lo único que llegó entero, no es que se te rompe, no quiero ser mala porque es horrible pensarlo, pero digamos, a todos se nos rompieron las figuras. Sí. Por la acumulación de partidos. Por X causas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hay que estar. Uno analiza cosas cuando pasan y hubo toda una situación de mala suerte porque las dos que se rompen las rodillas fueron en las caídas de saltos. El de Vicky fue peor porque Vicky resbala, directamente no pudo saltar y cuando cae, cae retorcida, es decir, en el resbalón cae retorcida y con todo el peso del cuerpo con la rodilla al revés. Claro. Y el de Sofía también, salta en un bloqueo y cae, le pisa el pie a la jugadora y se le va la rodilla. Entonces, si yo, si, tiene que pasar, ¿viste? Pero a lo que voy es que no se han roto jugadoras de segunda línea. Claro. A todos los equipos nos pasó con las jugadoras titulares fundamentales. Y en cuanto también en cuanto a la final, ¿cómo ves el nivel por ahí del vóley metropolitano en general, para no decirte el vóley argentino? No, a mí ojalá que todos los equipos sean San Lorenzo, que no se les vaya a nadie ninguna jugadora y que las jugadoras, que los entrenadores de la selección entiendan que el nivel del vóley argentino crece cuando las jugadoras las tenés acá. Sería buenísimo tenerla a Josefina, tenerla a Tania, tenerla a Sol, tenerla a Castiglione, a Yael, a Sosa, a la Rusa. No le podés cortar la posibilidad de irse a jugar afuera, obviamente, pero algunas podrían. Algunas van a lugares de un nivel inferior al que podría haber tenido acá. Ojalá lo de San Lorenzo se dé en todos los clubes, porque además vos fíjate que si vos mirabas el plantel de Boca y quizás no era malo lo que le quedó, pero lo que tenía, vos tenés que entrenar con esas 6 más otras 6 y las otras 6 eran nenitas de sub-18, digamos. No, se complica entrenar con dos niveles tan distintos, ¿no? Sobre todo Boca, que tiene acostumbrados a grandes niveles de entrenamiento, supongo, por la jerarquía de las jugadoras. Entonces eso, viste, y se notó, a Boca se notó que se quedó sin aire sobre el final. Y pensás, que lo pudo haber ganado. Pensás que justamente por las bajas que tuvieron los equipos más importantes hizo que el torneo tenga una paridad que hace bastantes años que no se veía. Sí, sí. Pero desgraciadamente con una tendencia a nivelar hacia abajo. Claro. Y respecto al año que viene, hay que decir que por primera vez va a haber 4 equipos platenses en División de Honor. ¿Cómo ves esa situación, el hecho de jugar con tantos equipos platenses, con jugadoras por ahí conocidas? Va a ser lindo. ¿Presión? Se hace más interesante, para nosotros es más interesante. Va a estar lindo, por ahí yo creo que los equipos de La Plata nos vamos a tener que reforzar todos un poco. Nos vamos a tener porque nosotros tenemos la pérdida de 2 jugadoras, de 3 jugadoras que no van a volver. Si Tania está en Francia, por ahora no vuelve, y las 2 lesionadas van a recuperar. Incluso Vicky, pobrecita, tenía fecha de operación el 25 y la rodilla no le responde, así que se la pasaron para enero. Con lo cual ya se le atrasa 4 meses más la vuelta. Así que nosotros también en ese caso vamos a ver si podemos reforzarnos un poquitito. No sé si con jugadoras de gran jerarquía, pero sí con jugadoras de proyección. Buscar un poquito jugadoras más chicas. Cosa distinta que va a ser la liga. En la liga, si jugamos la liga, la idea es tener 4 o 5 jugadoras de primera línea, inclusive pueden llegar a ser algunas extranjeras, porque ya acá no hay. No tiene sentido hacer semejante esfuerzo para no pelear algo importante. Sí, además Gimnasia, ya ganador también de la liga en varias oportunidades, busca ganarla, no busca jugarla nada más. No, ni hablar, obvio. Por eso te digo, una cosa va a ser lo que podamos traer o no, porque van a depender de estos trámites que ya se están haciendo. Para la liga va a ser un plantel y para el Metropolitano seguramente trataremos de mantener la base de lo que tenemos y lo que no tenemos buscar en las inferiores, que ya esta última parte del año habíamos subido a 4 sub-16 que ya venían entrenando un poquito con nosotros y nos jugaremos un poco con eso, más un par de pibitas del interior que han llamado y que quieren venir a jugar a Gimnasia y que vemos si se van a quedar. Si hay lugar, sería muy interesante porque son pibas de mucha proyección, jovencitas también, de 16, 17 años, y con eso cerraríamos un proyecto a futuro muy interesante. Así es, estamos hablando, como le decíamos, con Paula Casamique, la entrenadora de Gimnasia Esgrima La Plata de Las Lobas. Nosotros nos vamos a ir a escuchar un pequeño temita musical, quédate que hay todavía mucho más. We'll be right back. Cambio, nuevas expectativas. Volvemos con más Volley 631. Regresamos con Volley 631, nos estás escuchando a través de FM Radio Nauta 106.3. También nos podés escuchar por la web en radionauta.com.ar. 14 minutos nos separan ya de las 5 de la tarde y continuamos aquí hablando con Paula Casamiquel, entrenadora de gimnasia, entrenadora de las Lobas. Paula, hablábamos hace un ratito de esto de los cuatro equipos platenses. Ascendió Universitario, ¿te tocó enfrentarlo cuando eras jugadora? Sí, yo jugué varios clásicos contra Universitario, que obviamente no es lo mismo que el clásico con Estudiantes, porque... Pero era el clásico. Pero era el clásico de La Plata, sí. Varias veces hemos jugado. Inclusive cuando yo era menor, que todavía no estaba en mayores, siempre fue con Universitario. Universitario asciende, desciende. Entonces hemos jugado varios clásicos, de inferiores y de mayores. ¿Y tenés algún recuerdo, alguna anécdota de algún clásico? Yo me acuerdo una... Que yo de manera medio irónica, porque eran las chicas de la U y las pibas de gimnasia. Claro. Y yo me acuerdo que era piba en ese momento y dije que para nosotros el clásico era Boca, o era... No me acuerdo en ese momento que cuál era el... Es Banco Nación. En ese momento había mucha pica con Banco Nación. Y bueno, obviamente no me la dejaron pasar esa. No, pero era lindo. A través de la red nos decíamos, era fuerte jugar contra el Universitario. Bueno, ahora vuelve, no tal vez como tan clásico. Ahora ya. Es otra cosa. Y además, qué sé yo, está bueno. También por una cuestión económica y una cuestión que a la ciudad también le viene bien, que salga un poquito de lo que es el fútbol y pueda ir a ver otros eventos. El vóley femenino es muy lindo. Es mucho más lindo para mí que el masculino. Y está buenísimo que la oferta sea... un poco más, que haya mayor cantidad de espectáculos para ver. Y además suma mucha gente también, ¿eh? Sí. A Universitario va mucha gente a verlos, a Banco Provincia también, y eso está muy bueno. En cuanto al clásico con Estudiantes, este año creo que, a pesar de tanto torneo, les tocó jugar un solo partido. Por suerte. ¿Para hacerle bien el corazón? Yo lo sufro mucho, sí. Se sufre, más allá de la historia favorable. Yo lo sufro de una manera muy particular, pero a mí siempre me deja muy tranquila la actitud de las jugadoras que siempre quieren cruzarse con Estudiantes. Cuando estaba la posibilidad, que yo hablaba con Sergio, lo molestaba todo el tiempo para ver cómo venía Estudiantes, a mí me tranquilizaba la actitud de las chicas, que ellas querían jugar semifinal con Estudiantes. Entonces, bueno, esas cosas me dejan tranquila. Porque, bueno, si ellas quieren, vamos. Lo que pasa es que a mí me hubiese encantado jugar un clásico con Estudiantes. Claro. O por lo menos estar en la tribuna y poder estar ahí paradita y no poder decir nada y no poder gesticular ni nada. Tenés que esas cosas de mantener la calma, me afecta. Y yo el día anterior ya empiezo a tomar una pastillita para bajar las revoluciones. Así que imagínate cómo me pasaría perder un clásico. Terrible. Sabes que, bueno, si bien, como decía César, se jugó uno solo, en los últimos dos años como que se pudo manejar mejor el tema de la gente en los clásicos, porque recordemos que en el 2012 especialmente hubo muchos incidentes. ¿Pensás que eso se logró encontrar la manera de que se juegue un clásico más en paz? Sí, desgraciadamente es una cosa que se futbolice el vóley. Vos fíjate que además fue algo rarísimo lo que pasó, porque en el 2011 es el primer clásico que nos gana Estudiantes en Gimnasia. Claro. Y no pasó nada. Las jugadoras festejaron como si hubiesen salido campeonas, las de Estudiantes. En nuestra casa no pasó nada. En la revancha tampoco pasó nada. Pasa recién después de tres clásicos en Estudiantes por una situación generada por una persona que tuvo varios comentarios que encendieron al público, tanto de Gimnasia, por declaraciones absurdas que había hecho. Y ahí se descontroló todo, porque hasta esos tres clásicos no había pasado nada. Y la verdad que jugar sin público visitante y hacer toda esta es feo, no tendría por qué. Le saca mucho también de lo que es un clásico, porque el clásico, la gente es casi lo más importante, a pesar de que esté el partido. Sí, yo no voy a hablar por Estudiantes. Gimnasia lo vive de una manera especial. Y para ir al country han pagado un micro. Y está acá. Y entonces, viste... Y era para 50 personas nada más. Así que vos sabés que la gente de Gimnasia va a donde sea. Además es un clásico. Entonces limitar eso, después no sé, la gente de Estudiantes si viaja, no viaja, si acompaña o no acompaña. Pero sí, obviamente, no es lo mismo. No es lo mismo jugar. Aparte porque está buenísimo que es el algarabía de los dos lados, uh-huh. ¿Viste? Que se canten unos y en contra de los otros y se contesten y eso está bárbaro, pero bueno, yo creo que igual es una materia pendiente que tiene que solucionarse de otra manera. Decías hace un ratito que, bueno, que lo sufrís mucho a los clásicos, que te gustaría estar afuera. Me gustaría estar adentro, pará. Como segunda opción te lo dije. Ah. Sí. Bueno, tu mamá Alicia, que está bueno, ahora está afuera siempre también dándote consejos, también lo sufre mucho. Sí, obvio. Y mi padre lo que lo hubiese sufrido. No, olvídate. Lo que pasa es que mi mamá es mucho más tranquila. Mi mamá no pierde la calma. Ella, aún en sus momentos más, no sé cómo corno hace que... ahora cuando se enoja, agárrate, ¿eh? Claro. Cuando se enoja... Pero no, yo salgo más al carácter de mi papá, con más impulsividad, con... Pero sí, mi mamá, por suerte, tenerla también en mi casa, si no, yo no sé en qué revolución estaría. Entonces, bueno, mi mamá es más muy tranquilizadora. Y tenerla ahí cerquita del banco, si bien no es asistente, pero también por ahí te dice algo vos, sí, le dice algo a la chica. Sí, ella, vos fíjate, si vos mirás, muchas veces se acerca a decirme algo, o yo muchas veces la miro y ella me hace algún gesto o algo. Sí, para mí es fundamental. Suma muchísimo también. Y para mí sí. Y saliendo un poco de gimnasio y volviendo a lo que es el vóley femenino nacional en general, dentro de poco tiempo las Panteras van a jugar una oportunidad histórica en Bariloche para llegar a un Juego Olímpico por primera vez, bueno, con jugadoras que vos conocés, que has tenido. ¿Cómo ves esa oportunidad? Si ves chances concretas para que Argentina esté por primera vez en un Juego Olímpico, en vóley femenino. Y sí, yo creo que esta vez no la pueden dejar pasar, porque no sé si se le va a poder abrir otra vez esta oportunidad, porque al estar clasificado Brasil, tiene la gran posibilidad, y acá en Argentina. Así que yo creo que tiene todas las posibilidades y se le tiene que dar para... A ver, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo en el formato de entrenamiento de la selección, ¿sí? Es decir, las jugadoras de los clubes siempre se van a perjudicar. Uno puede estar a favor o en contra, pero las jugadoras se han roto el alma porque hay que concentrar en un lugar en donde no es una concentración en el medio de un campo, que estás tranquilo, que escuchas los pajes, es una concentración en el medio de una locura, de un despelote terrible, alojadas en una habitación de 2x2 porque tampoco les dan la parte nueva. Claro. La mayor parte de la concentración que tienen es, muchas veces las tienen que sacar y se tienen que volver porque viene otra delegación. Entonces, digamos que no es el mejor lugar para concentrar. ¿Sí? Entonces, las chicas verdaderamente han hecho un esfuerzo y hace cuánto, hace como 4 años que están en este proceso. Así que yo creo que sí, que se lo recontra merecen, porque han dado todo por la selección. ¿Pensás que, bueno, obviamente Perú va a ser el rival de siempre? En las últimas veces que jugaron fue a tiebreak, fue bastante parejo y también tiene un equipo joven. ¿Crees que puede ser parejo o Argentina es el favorito? No, yo creo que Argentina, y es más, precisamente por no ser un equipo tan joven el de Argentina, Claro, ahora ya está más grande, sí. Entonces, yo creo que Argentina sí va a estar. Y Colombia, ojo con Colombia también. Sí, Colombia creció mucho. Ojo con Colombia, pero yo creo que Argentina, la pica con Perú está desde inferiores, porque siempre pelean. Sí, el clásico es Perú. Sí, el clásico es Perú. Pero yo confío, la última temporada que hicieron fue buena, el juego fue mucho más, fue mejorando. La calidad del juego a veces, bueno, esa dinámica del equipo de Argentina fue mejorando. Así que yo creo que Argentina está en la gran oportunidad y que, obviamente, no va a ser una olimpiada de lujo en el caso de clasificar, pero va a ser como el Panamericano, ojo, va a sorprender. Cuando vos jugás esos torneos que sabés que no los vas a ganar, jugás tan suelto que por ahí te salen las maravillas que nunca te salieron. No tenés nada que perder. Exactamente. Y bueno, hablando esto de las Panteras, les toca ahora en Bariloche, ya jugaron en Comodoro también, se están distribuyendo mucho por todo el país. ¿Cómo lo ves esto? Porque a usted también con la Liga les toca viajar mucho al interior del país. Sí, está buenísimo. Es en el lugar donde más gente, obviamente, se llena, los estadios se llenan en el interior. Y está bueno, me parece bárbaro. Todo lo que sea... Yo lo que a mí me pone mal es cuando... lo que pasó el año pasado, que para fomentar el tema de fomentar el deporte, parecía que Gimnasia no lo quiere fomentar el deporte. Entonces está buenísimo que se televisen, que constantemente se televisen, porque no fomentás el deporte porque lo televisás una vez. Y está buenísimo esto de hacerlo bien federal, salir a jugar afuera, porque esos espejos después uno quiere, se identifica con una jugadora que la tuvo ahí. Entonces está buenísimo porque dan ganas de jugar y los clubes del interior necesitan mucho eso, sobre todo los lugares donde están yendo, porque si van a Córdoba, Santa Fe, es como jugar en Metropolitana. Claro. Entonces está bueno ir a lugares en donde el vóley no llega tanto, que el nivel no es tan bueno y que están teniendo más ganas de participar. Vos fíjate que el año pasado jugó la Liga Neuquén, este año la quiere jugar Comodoro Rivadavia, entonces eso es muy bueno, eso favorece muchísimo. Así es, como que se vayan sumando de a poquito de todos lados, porque también hay, tal vez en los mejores equipos de Metropolitana, hay chicas que son del interior, la gran mayoría. Plagado. También las familias también pueden ir a verlas cuando juegan allá, bueno, en este caso Bariloche. Pero Sí, sin duda. Sí. Las Panteras, como decíamos entonces, van a estar en Bariloche en enero jugando este preolímpico, como decíamos, una chance histórica, y seguramente con bueno, Tania Costa y Josefina Fernández. Aunque ahora también está Garbari con la selección. ¿Cómo te tiene eso de que se retiró pero está en la selección luego de muchísimo tiempo que se ponga la remera celeste y blanca? Lo que pasa es que la selección fue muy injusta con Marianela. Sí. Marianela tenía con eso una deuda pendiente. Uh-huh. Y ella dejó todo por la selección porque dejó el trabajo también. Ella acá trabajaba. Ojalá... Lástima que el presupuesto del femenino no es como el masculino. En el masculino viajan 15 y en el femenino viajan 12. Entonces, obviamente, la que queda afuera es una líbero. Okay. Yo espero que eso lo revean porque son jugadoras que dejaron la vida por el vóley, dejan todo por la selección, y que me parece que eso lo tienen que valorar un poquitito más, y cuánto más te pueden salir dos pasajes, ¿viste? Así que a mí me encanta que Marianela esté. El sábado vino a comer a casa. A mí me hubiese encantado que Marianela, yo siempre digo, son jugadoras que cotizan en oro. A mí no me hubiese gustado nunca que se haya ido de Gimnasia, pero bueno, las cosas a veces se dan, vienen barajadas de una manera que, viste, no la podés frenar la pelota, y bueno, pero por suerte sigue en la actividad en un muy buen rendimiento, y creo que ahora va a jugar la liga también. Y hablando de otra referente, él recién mencionaba a Josefina Fernández. Recuerdo que cuando se fue a Europa, la última vez digamos que se fue, estaba un poco la idea de que si Argentina clasificaba a los Juegos Olímpicos, después de los Juegos Olímpicos la idea de regresar a Gimnasia. ¿Eso se mantiene? ¿Está todavía...? Sí, ella antes de viajar también estuvo en casa y lo estuvimos hablando. La idea de ella, como la gran mayoría de las jugadoras, porque te vuelvo a decir, han hecho sacrificios terribles de concentración, es cumplir el objetivo de clasificar y después ya dedicarse, algunas que se quieren casar, otras que quieren ser mamá, otras quedarse a terminar la carrera y quedarse jugando acá en el medio local. Y bueno, una de ellas es Josefina, que obviamente nosotros la queremos, incluso tiene ropa todavía en el departamento, así que no es una jugadora que para nosotros es nuestra. Ojalá se dé la vuelta y ojalá la podamos tener. Es decir, hay que ver en el medio cuántas cosas pasan. Pero Gimnasia, en ese sentido, la oferta que hace Gimnasia es para que vengan a jugar jugadoras, nunca es económica. Si Gimnasia no le puede pelear económicamente a San Lorenzo hoy, o a Boca ayer, o a Villadora, o son clubes muy poderosos económicamente. Gimnasia ofrece otra cosa. Entonces, que Josefina por suerte lo vivió y ha dicho que ella, aunque el pase sea de ella, ella es jugadora de Gimnasia. Así que espero que a la vuelta vuelva a vestir la camiseta de Gimnasia, porque además son esas jugadoras, tanto ella como Marianela, que hoy en día, vos fíjate, hace 2 años que se fue José. Sí. Bueno, hoy vos le preguntás a una jugadora de inferiores de Gimnasia quién es tu ídola o como quién quisiera jugar y te dicen Josefina. Sí, mucha identificación. Sí. Josefina y Marianela. Entonces son jugadoras que le aportan mucho a la institución, porque son jugadoras muy serias, porque son jugadoras de... Y además le aportan muchísimo en las categorías inferiores. Claro, es bueno que tengan como un ídolo, ¿no? Alguien a quien mirar. Sí. Sí. Y un buen ídolo, ¿eh? Claro. Porque a veces los ídolos... Positivo. Vos fíjate que a veces los ídolos son totalmente tribuneros, hablando de fútbol, se besan la camiseta, pero son los que te arman quilombo en el vestuario. En este caso no se da. En otros casos se ha dado en el vóley también, pero en este caso no. Son líderes muy positivos. Muy buen trato con los dirigentes, muy buen trato con las ¿viste? No, ojalá. Sí, son jugadoras que dejan muchísimo. En cuanto a eso también, se fue este año Tania Costa, una jugadora que por ahí es de un perfil bajo. Muy. pero era muy importante. Sí, obvio. Además, otra cosa que tiene linda Tania es que constantemente está mandando mensajes al grupo, felicitó a las chicas que salieron campeonas en inferiores en el sub-14 uh-huh. El sábado, el domingo, y eso está buenísimo, porque la piba no se olvida de gimnasia, y no es que no se olvida solamente de la división de honor, que permanentemente nos mandaba mensajes de suerte, éxito, bueno, sino que también está pendiente de las inferiores. Ha mandado un mensaje muy lindo a las chicas de inferiores, y eso es para mí, yo veo el vóley de una manera integral, ¿sí? Entonces, yo cuando elijo una jugadora, quiero que esa jugadora transmita, deje cosas en el club. Entonces, eso para mí es muy valorable. Y yo se lo agradecí muchísimo a Tania, porque me pareció una conducta de una jugadora que está muy pendiente de gimnasia, y para mí eso es fundamental. En cuanto a las inferiores y a la sub-14 campeona, también con jugadoras en la selección, sub-14 también muy importante para el club. ¿Cómo ven las inferiores de gimnasia? Bien, gimnasia tiene un plantel de inferiores muy lindo. Hay por lo menos, en este momento hay dos jugadoras de selección, pero pueden llegar a haber dos más. Y en la categoría sub-16 tiene, que este año subimos, creo que en octubre fue, que empezamos a subir cuatro jugadoras de sub-16, que el año que viene siguen siendo sub-16. Hay un grupo de jugadoras, hay 10, 12 jugadoras con un futuro, quizás falta un poco de altura. Son jugadoras bajas, salvo dos o tres, pero con una calidad técnica y una forma de juego, hay un gran futuro. El tema en mujeres es ver qué pasa cuando dejan la escuela, cuando se termina la secundaria, cuando se van a Bariloche, cuando vuelven de Bariloche, cuando conocen al primer novio, cuando se pelean con el primer novio, cuando arranca la facultad. Muchas cosas. Que son muchas cosas. Yo siempre digo, cuando pasan esos 5 estadios, llega, no sé cómo, llegan. Después es trabajo de los entrenadores. Pero en esos 5 estadios, alguna de la cantidad que se me dan proyectos que vos decís, wow, y se van a Bariloche y vuelven con la cabeza en otra cosa. Por eso hay que ir de a poco, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. El hombre es más, la tiene clara y no, nada se le va a interponer en el camino. La mujer es... Claro, más complicado. Es complicado. Así que yo no me quiero hacer demasiada ilusión hasta la vuelta a Bariloche. Ponemos ahí el plazo. Después Bariloche... No, bueno, hasta la facultad. Hasta la pelea con el primer novio, qué sé yo. Sí, varias cosas. Respecto al año próximo... recién hablábamos que, bueno, el tema de la televisación fue bastante dudoso. ¿Pensás que para el año que viene puede llegar a haber alguna mejoría de, por qué no, soñar con un partido semanal televisado? Que sí, me parece, ojalá, que sería lo lógico. Y, pero esa es la manera de difundir el vóley. Parecerse más al vóley masculino. Y sí, ojalá le dieran más bola, porque en realidad hay muchas más jugadoras mujeres que varones. Hay muchos más equipos de mujeres que de varones. Y sin embargo... No nos transmiten. Además, se pueden transmitir tranquilamente en los clubes, sobre todo porque en el vóley se hace mucho esfuerzo. Por lo menos yo hablo de gimnasia, ¿no? Que yo esto lo hablo mucho con Sergio. Gimnasia no es un club ni que está de moda, ni que tiene fuerza económica, ni tiene un padrino conocido en el mundo que te puede traer algún sponsor o algo, o que en un momento te baje, toma, ¿cuánto necesitas? Toma, acá la tenés, arreglate. Gimnasia es nada más que fruto del esfuerzo y de la gente que viene y colabora. Hay gente que todos los meses nos da 100 pesos. ¿Entendés? Entonces, es mucho el esfuerzo que hace gimnasia para brindar buenos espectáculos, para siempre estar dentro de los 4 primeros equipos. Entonces, que no te lo reconozcan, que nos hayan... Yo todavía siento, cuando yo pienso en lo del año pasado, siento tanta bronca como si lo estuviese viviendo hoy. Porque fue tan injusto. Tan innecesario, porque a veces está buenísimo premiar eso, porque nosotros nunca bajamos el nivel. Entonces, a veces está bueno, porque llenamos el estadio, tenemos buenos equipos, tenemos buenas inferiores, sí, con lo que eso significa. No sé si hay otro equipo. No hay otro. San Lorenzo nos está imitando un poquito. Los otros días estaba bastante lleno, pero bueno, más pero reducido. Es algo de ahora. Exactamente. Entonces, viste, ojalá se pueda difundir, pero en serio. Que no haya un negocio de alguno ni una situación política. Que se tramitan en serio, que vengan a La Plata a filmar. Que si se juega en gimnasia, se filme en gimnasia. Si se juega en universitario, que se filme en universitario. Y pareciera como a propósito, te van llevando cada vez más lejos a jugar. Un día vamos a terminar jugando en, qué sé yo, en Tandil. No, además se complica para todos, te lo puedo asegurar. No, ni hablar, para ustedes ni hablar, pero... que son los que cubren, ni hablar, obvio. Sí, esa cuestión de que, por lo menos esto es bastante personal, pero yo siento que hay ciertas sedes que han monopolizado un poco las definiciones, porque estamos hablando desde liga femenina hasta partido de liga mundial de la selección mayor. O sea, es como que todo lo importante y va a siempre los mismos lugares. Y sí. Y además te vuelvo a decir, no tienen la delicadeza de por lo menos pagarnos un viaje. Es decir, el año pasado, Gimnasia, cuando tenía que ir a jugar allá, era un gasto económico. Que no solamente a nosotros nos imposibilita conseguir un sponsor, porque nosotros habíamos hablado de publicidad estática para esos partidos, sino que además la teníamos que poner, ¿viste? Porque nadie te dice, bueno, ya que ilegalmente los sacamos de la ciudad, por lo menos que no nos genere pérdida. Porque llega un momento que los clubes te van a decir, mira, te dimos todo. ¿Por qué me sacaron? Así es como te empiezan a sacar un poquito el apoyo. A modo ya de cierre, Paula, en cuanto a lo económico que hablaba recién también un poco del esfuerzo de la gente, también de las propias jugadoras, ¿cómo está Gimnasia para la liga que se viene? Y está muy, muy complicada la situación porque a las lesiones de Vicky y Sofía se agrega la salida de Priscila, que se vuelve para va a jugar la liga para un equipo de Rosario. Rocío y Natalia Palma no están hasta febrero. Y después hay que ver el resto de las situaciones del resto de las jugadoras que las que trabajan, que tenían problemas para jugar en día de semana, acá no sé cómo lo van a hacer. Entonces estamos en eso, estamos viendo la posibilidad de armar un plantel competitivo, que significaría traer 4 o 5 jugadoras mínimo, de buen nivel. Para poder hacer una... Porque aparte hay partidos que se van a jugar viernes, sábado y domingo. Claro, es viajar todo el fin de semana por ahí. Entonces, jugar 3 días seguidos, vamos a volver a lo que estábamos hablando antes. Hay que dejar descansar un poco. Entonces necesitas un plantel un poquito más largo para poder manejar un poquito más esta situación. Así que estamos en eso. Estamos viendo la posibilidad de armar para la liga un equipo bien competitivo. Y bueno, y después para el Metropolitano, que esa la base de ese equipo quede, y ya empezar a trabajar un poquito más cómodo con las jugadoras más pequeñas. Perfecto, Paula, bueno, te agradecemos la verdad por todo este tiempo, también por el que nos das durante el año, también siempre con mucha buena onda, a pesar de victorias, de derrotas, bueno, deseamos lo mejor para todo lo que viene y siempre vamos a estar ahí como siempre. Bueno, no, gracias a ustedes, porque en gran parte toda esta difusión y toda este conocimiento que está teniendo la gente con nosotros es porque precisamente nos han dado un lugar y un espacio para que la gente se dé cuenta que además del fútbol existen otros deportes, que es muy valorable, que es muy sacrificado, uh-huh. Y que es muy gratificante ver que la gente se acerca cada vez más, y ojalá alguna vez le podamos recompensar con un título que se lo merecen ellos también. Paula Casamiquel, entrenadora de Gimnasia, nosotros nos vamos a ir a una pequeña tanda comercial y seguimos con mucho más Volei 631. Contagiándose del otro. Radionauta. FM 106.3. Mercado Populares. Argentina produce alimentos para 11 veces su población. Sin embargo, cuenta con muchas personas que no llegan a la canasta de alimentos básica. El FPDS Corriente Nacional, en conjunto con los productores locales, impulsan los mercados populares, de los productores a los consumidores. 0% IVA. Todos los lunes desde las 10 de la mañana en el Centro Cultural Olga Vázquez de La Plata, 60 entre 10 y 11. Los sábados en los barrios de Berisso. ¡Los esperamos! ¡Vamos! Noticias ANRED. Análisis e información. Derechos humanos, conflictos sindicales, género, pueblos originarios, cultura, vivienda, política nacional e internacional.

Radionauta. En un dial expansivo. Regresamos con Volley 631, 17 minutos pasaron ya de las 5 de la tarde, 28 grados la temperatura en la ciudad de La Plata. Nos estás escuchando a través de Radio Nauta FM 106.3 o también por la web en radionauta.com.ar. Hablamos ya con Paula Casamiquel, con charla, Erika Mercado, ¿eh? Sí, para hablar las dos horas era sí. La charla, pero hay muchísima información, así que vamos a comenzar con la Liga Argentina. Y se disputó el segundo weekend de la Liga Argentina Masculina de Voleibol. Y como lo decíamos al principio del programa, UPCN continúa como uno de los invictos. UPCN y Lomas son los dos invictos que tiene el torneo. Pero ayer jugó un partidazo, le ganó 3-0 a Bolívar. Un UPCN que cuando calienta motores es imposible de parar. Sí, la verdad que sí. Cuando UPCN estaba en el Mundial de Clubes y teníamos... quizá como a Bolívar, ¿no? Como de lo mejor, claro, en ese momento. No pensaba, bueno, quizás en esta temporada, a ver, puede ser de Bolívar, pero vuelve UPCN y vuelve a demostrar esa supremacía. Y en un partido en donde la verdad dominó con mucha claridad, muchísima claridad. Yo creo que Bolívar está para mucho más. Creo que con el correr de los partidos, va a ir encontrando el nivel. Pero la verdad que lo de UPCN es tremendo, imparable. Y sí, la verdad un triunfo de esos partidos que son para un equipo solo, ¿no? Claro, ganó sus 4 partidos ya UPCN en este torneo. Es el puntero del torneo con 11 puntos. Segundo está Ciudad, que también logró importantes resultados en este weekend. Tiene 9, 7 tienen Lomas y Obras. UPCN y Lomas son los únicos invictos que tiene este torneo. Sí, bien Lomas. Claro, Lomas con un partido menos igual, así que por eso un poquito menos. Repasamos, Juli, lo que fueron los resultados de este segundo weekend que comenzó el jueves y terminó anoche. Vamos con los resultados. Entonces, Lomas justamente le ganó 3-2 a la Unión de Formosa. Ciudad logró un buen triunfo ante Alianza Jesús María por 3-0. Obras de San Juan le ganó también buena victoria 3-1 a Gigantes del Sur como visitante. Luego también tenemos lo que fue la victoria de Pilar Volley. Primera victoria. Así es, se le dio el triunfo ante Puerto San Martín, 3-1, dos equipos que bueno necesitan, ¿no? Empezar a encontrar victorias. Sí. También, bueno, luego de lo que había sido la derrota ante Lomas, la Unión de Formosa pudo festejar ante un Tref, 3-0. Otra victoria de Pilar por 3-2 ante Alianza, que sumó otra derrota. La victoria de UPCN 3-0 ante Gigantes del Sur. Mismo resultado para el triunfo de Bolívar ante Obras de San Juan. Un sólido triunfo ante un difícil equipo como este Obras. Y otra muy buena victoria de Ciudad 3-1 ante Puerto San Martín. Y bueno, lo mencionado, la victoria de UPCN como visitante 3-0 ante Bolívar. Buen weekend entonces para Ciudad sacando los 6 puntos. Para UPCN también ganando sus dos presentaciones. Y Pilar también. Claro, sí, Pilar que también... otro de los que ganó, así que todo esto lo que dejó el segundo weekend de esta Liga Argentina, que como decíamos tiene a UPCN y Lomas como únicos invictos. Lomas con varios 3-2 ya en este torneo, porque ahora le tocó ganarle a la Unión de Formosa, un equipo también muy duro que, si no me equivoco, todavía no estaba contando con Ezequiel Palacios, claro, en los partidos, así que también hay que sumarle todavía muchísimo más a la Unión. Sí, sin duda, lo de Lomas muy bueno. Y volviendo a lo de Pilar, imagino importante, ¿no? Porque claro, la inversión ha sido mayor para esta temporada y había quedado quizás un poco de dolor cuando le dio un cachetazo PCN, sí, porque la verdad que lo pasó por arriba. Y bueno, la verdad que recupera el ánimo con estas victorias porque tiene plantel, como lo veníamos diciendo, ¿no? Para hacer una temporada mejor a la temporada pasada. Sí, buena victoria también de Bolívar sobre Obras de San Juan el sábado. Por 3-0, también una importante victoria, a pesar de que después perdió ante UPCN en ese clásico ya a nivel nacional. Sí, la verdad que, repetir, ¿no? Lo de UPCN, impresionante el gran candidato. Mm. Por el momento, la verdad que sigue demostrando estar un escalón y medio, dos por encima del resto. Lo demostró ayer siendo Bolívar de lo mejor que tiene el torneo sacando un PCN. Creo que, bueno, Bolívar y... Y está luego, muy bien Lomas, sí, también. Que claro, Lomas. Sí. De todo lo bueno que tenía el año pasado, le sumó grandes refuerzos, Miguel García y Renato, que le aportan Boca, claro, muchísimo a Lomas. Así que también un equipo muy duro para tener más que en cuenta. Sí, sí, sin dudas. Varios jugadores que, bueno, habían quedado después de lo que fue la salida de Boca del torneo, que, bueno, terminaron viniendo para Lomas. Respecto a Boca, sí, voy a decir que el año que viene... Puede haber novedades importantes porque recordemos que hay elecciones. Claro, hay elecciones a fin de año. Y de no ganar Angelici, la carta de muchos de los candidatos, rivales de Angelici, es la vuelta del voleibol profesional de Boca, ¿no? Linda propuesta. Habría que ver qué pasa. Claro, habría que ver qué pasa, porque si bien todavía falta mucho y habría que esperar a la otra temporada, está bueno tenerlo en cuenta porque, bueno, sí, Boca ha venido, ¿no?, siendo protagonista, venía levantada. Sí. Y bueno, por esta decisión dirigencial de haber un cambio, al menos en la promesa, ¿no? En la previa. Claro, esa es la promesa. Una de las cosas es justamente revalorizar a los demás deportes, ¿no? Claro, y veremos también qué pasa con el vóley femenino porque está también la liga en enero. Y eso es todo un tema porque sabemos, ¿no?, que este año a nivel económico el vóley de Boca se le complicó mucho. Claro, vamos a ver qué ocurre también con Boca femenino en la Liga Argentina, que estará comenzando para Boca en enero. Para los demás equipos, este fin de semana ya vamos a estar hablando de eso, pero para cerrar con esto que estamos hablando de la Liga Argentina Masculina, UPCN entonces es el único puntero con 11 unidades, Ciudad tiene 9, sorprendente también Ciudad, con un equipo repleto de jugadores de las selecciones argentinas juveniles. Sí, muy joven, los torneos previos, ¿no?, de inicio de temporada ya se veía. Uh-huh. Cierto potencial y, bueno, esa juventud tremenda, pero de chicos que vienen teniendo ese roce internacional, claro, en los torneos del seleccionado. Sí, segundo puesto en el sub-19, claro, también en el Mundial sub-23, así que... Sí, fue un año bárbaro de las inferiores. Claro, así que también teniendo su momento en la Liga Argentina, algo que también es muy importante. Sí, sí, está buenísimo que lo que pueden hacer en la selección después se mantenga a nivel clubes para seguir con ese crecimiento de los jugadores, que no se pierdan. Cerramos entonces la Liga Argentina de Voleibol y nos vamos a lo que es la Liga Argentina A2. Se disputó este fin de semana el clasificatorio de esta Liga Argentina A2 en seis grupos hubo de... a lo largo de todo el país, porque hubo en San Juan, en Paraná, en Villa María, en Tucumán, en Rosario, en Viedma, donde se definieron los 12 clasificados que acompañarán a los equipos, a los 6 que ya estaban clasificados por haber tenido una buena actuación en el año pasado. Así que ya un buen fin de semana con muchos partidos de esta 2 y quedaron definidos ya los 18 equipos. Sí, lo repasamos rápidamente. En San Juan, en una de las sedes, clasificó Monteros, un equipo importante, cierta tradición. Sí, con pasado en la A1. Claro, y VT, en Paraná clasificaron Echagüe y Ferro, otro equipo. Otro equipo histórico, Ferro, que vuelve. Sin duda. Y atención con Echagüe porque también armó un importante equipo y va a pelear arriba. En Villa María fue el cupo para Banco Hispano y también para Rivadavia. En Tucumán, Azul y Tehuelches. Sí, la verdad que, bueno, torneo de históricos. En Rosario Central, que tuvo un breve paso por la 1, claro, en su momento. Y Central Norte de Salta, un equipo relacionado al fútbol, por ejemplo. Sí. En Viedma clasificaron Defensores de Viedma y Neuquén Volley. Y bueno, estos son los clasificados a una etapa. Recordemos que ya estaban River, Club de Amigos, Ateneo de Catamarca, Deportivo Morón, Libertad de San Jerónimo y Estudiantes de La Plata. Así que la verdad que se viene una liga muy buena porque hay equipos que la verdad que tienen tradición y que están como tratando de renacer en las grandes ligas del voleibol argentino. Aprovecho para mandarle un saludo enorme a Franco Golía, capitán de Rosario Central de la ciudad de Chacabuco, él que la verdad ha tenido también un buen weekend y bueno, llevando a Central a la clasificación a la 2, como decía, Central y Rosario, por lo general una ciudad con muchísimo voleibol, tanto en la Liga Argentina Masculina como también en la femenina siempre. Sí, sí, sin duda. Es un Rosario que necesita, ¿no? Estaría buenísimo que tenga presencia, ¿no? En la, sí, en la UNO, porque la verdad que ha sido muy fuerte. Sí, son ciertos sectores del país que ojalá se logre que estén en Liga 1, como Córdoba, por, claro, ejemplo. Para destacar también lo de San Juan, porque clasificaron a la siguiente fase VT, sí, que es el equipo sanjuanito, y Banco Hispano también. Claro. Los dos equipos sanjuanios que se suman a los dos con que ya hay San Juan, sí, en la 1, como Obras y UPCN. Sí, la verdad que para destacar, una provincia que, bueno, se está llenando cada vez más de vóley, y ahora el hecho de que Obras también tiene un equipo, claro, más competitivo, lo hace, la verdad, que la gente se enganche todavía más. Y bueno, una Liga Argentina a dos, que teniendo en cuenta que son equipos importantes, clubes importantes, sí, creo que puede tener más fuerza que la de este año. Así es, como decíamos, 18 equipos va a haber, con muchos que son muy importantes, con tradición en el vóley, como decíamos, Monteros, que ha jugado uno, Ferro, Azul, Rosario Central, bueno, River, Club de Amigos, el propio Morón también. Sí, Morón, que y, bueno, Estudiantes, que también la va a estar disputando. Sí, con mucho esfuerzo, ¿no? Estudiantes logrando por segunda temporada consecutiva jugar este torneo. Y bueno, eso también, ¿no?, le da esa cuota extra al torneo, que además de lo que hay muchos equipos, tiene representación platense, ¿no? Así que es, la verdad que tiene muchos condimentos. Y ojalá podamos tener algún partido televisado, ¿no?, también de este torneo, a medida que avance. Lado, si no me equivoco, se televisó la final. Claro, sí, hubo también streaming, claro, pero en algunos partidos. Sí, este fin de semana, por ejemplo, desde Paraná se pudieron ver los partidos, claro, de Chahue. Así que también avanzando mucho también en ese tema. Sí, la verdad estaría bueno que la Liga Argentina 2 tenga un poco más de televisación también por esto, ¿no? Porque hay buenos estadios, sí, hay buena respuesta de público y equipos con tradición. Así es, los 18 equipos ya definidos entonces para la próxima Liga Argentina 2, que estará comenzando en enero del próximo año, con la presencia de Estudiantes de La Plata. Y cuando son las 17:28, nos queda un poquitito más de media hora, nosotros nos vamos a ir a escuchar un tema de Divididos, pero luego continuamos con muchísima más información. En Radio Nauta está sucediendo Vóley 631. Oh, Hola, soy Mara Re, jugadora universitaria. Estás escuchando Volley 631. ...32 minutos pasaron de las 5 de la tarde... ...nos estás escuchando a través de Radio Nauta FM 106.3... ...te recordamos que nos podés seguir en nuestro Twitter... ...en @volei631... ...donde hemos hecho las encuestas de estos días de las finales... ...de Boca y San Lorenzo... ...en ambas los resultados dieron ganador a Boca... ...algo que no se pudo después dar en el partido... ...pero muchísima gente que votó por suerte. Sí, bueno, bien ahí participando la gente, además... Sí, un poco como que estaba la idea de la historia, ¿no? Claro. A nivel histórico, bueno, Boca tiene muchísimos títulos, pero la verdad que, bueno, nuevamente felicitar, ¿no?, a San Lorenzo por este título y muy cierto lo que decía Paula Casamiquela, sí. ¿No? Creo que fue clave el hecho de no sufrir tantas lesiones como los demás equipos, sí, y poder mantener el plantel durante todo el año. Eso marcó la diferencia. Así es, y regresando a lo que es nuestro Twitter, @volec31, nos podés escribir, ya superamos también los 2.300 seguidores, ¿eh? Así que muchas gracias a todos por seguirnos, y ahora nos vamos a hablar de lo que son las ligas locales. Vamos a comenzar por ARBA, por la Asociación Regional de Voleibol Amateur, porque ya se definió el torneo masculino hace unas dos semanas casi, y hoy comienza la final de la primera división femenina, así que a estar atentos porque Atenas y la Universidad Nacional de La Plata van por el título, por el primer título van las dos, así que va a haber una linda final. Sí, la verdad que sí, bueno, dos equipos que eran candidatos a llegar lejos. Sí, que últimamente vienen llegando siempre a las últimas instancias, pero no pueden quedarse con el título. Claro, sí, muchas veces se perfilan. Claro. Durante el torneo parece que son de lo mejor, sí. Y en los últimos partidos son sorprendidos muchas veces. Y bueno, veremos qué pasa en un Atenas, Universidad Nacional de La Plata, que promete paridad. Hoy va a ser el primer partido. Claro. Atenas va a comenzar siendo local. Recordemos que uno de los pocos partidos que perdió Atenas fue justamente ante el rival de hoy. Claro, perdió dos partidos solamente en este torneo. Uno ante la Universidad Nacional de La Plata, el otro ante Universal B hace poquitas semanas, claro, por las semifinales. Así que dos partidos nada más perdió Atenas en todo el año. La Universidad perdió solo uno ante Astillero. Así que se enfrentan sin duda lo que fueron los dos mejores equipos. Atenas fue el mejor durante la fase regular, la Universidad terminó segundo. En la vez que se enfrentaron hicieron un partidazo que lo ganó la Universidad por 3-2, así que seguramente va a ser una serie muy apretada, que como decía Julia arranca hoy 22 horas en Atenas, el viernes será la revancha en la Universidad Nacional de La Plata, pero un duelo que tiene antecedentes cercanos en los últimos años y siempre en semifinales. Sí, así es. Recuerdo justamente en los últimos años, ¿no?, en el 2014, como decías, en semifinales Atenas pudo ganar la serie. Y después, bueno, Astillero le dio un poco... Fue sorpresiva, ¿no? La gran tarea de Astillero, sí, en parte, ganándole la final a Atenas. Claro. Pero bueno, en ese 2014 fue Atenas el que le ganó la serie en semis a la Universidad Nacional de La Plata. En el 2013 también en semifinales, donde la UNLP ganó la serie. Y fue a la final donde perdió ante Juventud. Justamente lo que decíamos, ¿no? Siempre... Ambos equipos han estado muy cerquita. En el 2012, misma instancia, semifinales, también fue victoria de Atenas, en este caso, y en la final cayó ante Mayo en esa oportunidad. Así que bueno, estamos hablando de equipos que siempre están ahí nomás de claro, ganar el trofeo y que no se le da. Bueno, ahora no es semifinales, es final, así que uno de los dos va a romper la racha. Sí. Y seguramente. Y por primera vez, porque claro, el campeón siempre ha sido Mayo, salvo un año creo que fue Platense. Luego vino Juventud con casi las mismas jugadoras de mayo. Claro. El año pasado cortó esta racha Astillero. Y hoy, bueno, Atenas o la Universidad de La Plata, que van por su primer título de esta primera división. Sí, veremos. La verdad, una linda final. Es un buen condimento esto de que haya nuevo campeón. Equipos que siempre habían estado cerca. Así que veremos justamente hoy a las 10 de la noche lo que ocurre en Atenas. Así es, hoy será el primer partido de Atenas, que viene de superar en semifinales a Universal B, una serie que le costó, que la terminó ganando en un tercer partido. Y tuvimos la oportunidad de hablar con el entrenador de Atenas, con Gustavo Martínez, que nos decía lo siguiente. Bueno, Gustavo, consiguieron el pase a la final, una serie complicada, porque uno decía a priori, bueno, Atenas terminó bien en la etapa regular, también justamente con la UNLP, se complicó contra Universal, llegaron al tercer partido, lo ganaron nuevamente, como quizás buscaste vos que sea el primer partido y el segundo, finalmente no se pudo en el segundo, sino en el tercero. ¿Por qué Atenas vuelve a jugar una final en este caso? ¿Por qué quiere conseguir el campeonato? ¿Qué tiene Atenas? Mirá, en principio tenemos un grupo que es bárbaro, que entrena muy bien, que cumple, que viene regularmente. Nosotros nos tenemos que ajustar siempre a los horarios de baja y entrenamos siempre a veces muy tarde. Por ejemplo, hoy el cambio. Claro. En el invierno se hace duro y sin embargo las chicas no aflojan ni vienen. Y bueno, nos preparamos a principio de año, el objetivo era jugar la final. Y bueno, preparamos para eso y bueno, por suerte se nos dio. Y ahora, bueno, tienen la posibilidad de que no enfrentan a Astillero. Astillero quedó ya para la pelea del quinto, sexto lugar. Enfrentan a la UNLP, un rival complicado que venció Universal A. ¿Cómo pensás que puede darse al final con dos equipos que quizás es lo que buscaban? Parejos de buen nivel y encima llegan a la distancia definitiva. Mirá, este año jugamos una vez allá y perdimos 3-2. Y fue peleado, es un equipo que nos conocemos bastante. Y bueno, viste, es un partido y que esté mejor, nada. Nosotros tuvimos que, a diferencia del otro partido, reacomodar un poco el equipo. La opuesta titular, que es Agustina La Puente, tuvo un problema, una lesión y recién ahora está volviendo. Y eso hizo que tuviéramos que cambiar de posición a algunas jugadoras, pero ahora funcionó bien. Bueno, vamos a ver cómo encaramos la final. En la última, ya para no molestarte más, en cuanto a los partidos, ¿crees que a ustedes se les hace más fácil jugar de local que de visitante? Porque tanto el primero 3-0, ahora 3-1, ¿o es cuestión del equipo que quizás no pudo estar al máximo en la cueva la última vez? Mirá, yo creo que no estuvimos al máximo. Habíamos entrenado bien, íbamos a jugar el jueves, se suspendió por la lluvia, sí. Tuvimos un parate, no pudimos entrenar bien porque hubo básquet y bueno, y medio que no, era ese momento que llegábamos afilados para jugar y no lo supimos manejar. Es un equipo que, de chicas de experiencia, que sabíamos que no nos iban a regalar nada, que teníamos que ganarnos los puntos nosotros, porque son jugadoras de mucha experiencia y que las conocemos y sabíamos que iba a ser difícil, pero bueno, por suerte también acá, los partidos que jugamos acá nos fue bien, ¿viste? Así que bueno. La última, en el personal, duelo de hermanos, esta vez lo ganaste previamente, ya era lo de menos, si ganaba uno perdía otro. Ahora viene la final contra el cubano Bauli. Personalmente, ¿cómo estás vos? Obviamente contento, pero ¿qué te deja que las chicas otra vez lleguen a la final? Un proceso complicado y que se va, cumplen las chicas y que vos obviamente te dejó otra vez en la final. El domingo a las 5 de la tarde es la final de Sub-21, que juegan la mitad del equipo que jugó hoy contra Universal, que es el equipo Universal A. Sí. Y jugamos el domingo a las 5 de la tarde, así que con mi hermano vamos a tener para conversar un rato, ¿viste? Todavía. Así que, no, pero no hay problema. ¿Sí? Tratamos de ayudarnos, mandándole si no puede jugar un día, si claro. No podemos nosotros. Es así, pero la rivalidad va a estar porque sí. Estamos los dos en lo mismo. Sí, son casi clásicos. Así que bueno, ahora nos espera el domingo la final de Sub-21. Bueno, Gustavo. Muchas gracias y felicitarte por el triunfo y el pase a la final. Bueno, gracias a vos. Gracias por... La palabra ahí de Gustavo Martínez, entrenador de Atenas, equipo que hoy estará jugando la primera final ante la Universidad Nacional de La Plata en este torneo femenino de ARBA a partir de las 22 horas entonces en Atenas. Sí, veremos qué ocurre en esta primera final. Los equipos, como decíamos, ¿no? Por primera vez pueden ser campeones después de estar tan cerca. Recordemos que el segundo partido va a ser el viernes a las 9:30 de la noche en la UNLP. Así es, y hablaba Gustavo Martínez de la cantidad de jugadoras que tienen sub-21 que jugaban la final el domingo. 3-2 ganó Universal el primer partido de la final ante Atenas en sub-21, así que se puso 1-0 en la serie. En la final de sub-18 se enfrentan Universal y el Cruce, en sub-16 el Cruce y Atenas, sub-14 Universal y el Cruce, sub-13 Cres y Universal y sub-12 Sudamérica y Cres. Esto en lo que son las finales de las inferiores del torneo de Arba, que ya tuvo la definición en la segunda división también. Sí, así es, una segunda división que tuvo a la UNLPB venciendo a Villa Elvira, y de esta manera es el equipo que asciende, ¿no? Claro. A la primera división de Arba, recordando que bueno, el torneo femenino está teniendo muchos equipos en estos años. Sí, con primera, segunda y también la categoría promocional, claro. Así que es muchísimo equipo sumado a las inferiores también. Así es, así que bueno, bien por el segundo equipo de la universidad que logre el ascenso. Así es, y eso en lo que respecta a Arba, te recordamos, hoy 22 horas en Atenas, primer partido de la final entre Atenas y la Universidad Nacional de La Plata. La revancha será el viernes en la universidad, así que a estar atentos porque hoy habrá la primera final en Atenas. Esto en Arba, nos vamos ahora a la otra liga local, hablamos de la Liga de Vóley Platense. Vamos a hablar entonces de la Liga de Vóley Platense, la LIVO, porque al igual que en Arba, hoy será el primer partido de la final del torneo femenino, en este caso del Clausura Femenino, donde se enfrentarán los que fueron los mejores, no sé si los dos mejores equipos, porque Ensenada también tuvo una gran performance, pero no pudo en semifinales. Entonces Mickey Team, que sí fue el mejor equipo, único invicto que tiene el torneo, ante San Luis A, campeón de la apertura, y que nuevamente llega a una final. Sí, sin duda es una final esperada. Se sabía que Mickey Team era el gran candidato para llegar a esta final. Y bueno, lo que vos decías, ¿no? Estaba la duda entre San Luis y Ensenada porque había bastante paridad por ese lado. Fue finalmente para San Luis, que irá por otro título, pero obviamente no la tendrá nada fácil porque Mickey Team es el invicto, es el equipo que parece llevarse a todos los equipos por delante. Veremos qué ocurre en esta final. La vez que jugaron fue parejo, fue triunfo del Mickey Team, pero fue 3-2, así que veremos qué ocurre en esta final, si hay paridad, si el Mickey Team lo puede resolver como viene resolviendo el torneo. Mickey Team que le había ganado a Toledo en cuartos de final y que le ganó a Aconcagua en semifinales. Sí, no tuvo problema en ninguna de las dos series. No, la verdad, muy tranquilo. Y San Luis, que derrotó bueno, a San Luis B y a Ensenada, la verdad, con un partido difícil y la verdad que un gran triunfo para San Luis, que llega a otra final. Así es, San Luis A entonces ante Mickey Team. Hoy será el primer partido de esta serie en Unidos del Dique, en 128 y 48 bis, a partir de las 22. Así que hoy el primer partido también de esta final del torneo clausura femenino del Alibop. La revancha será el jueves a partir de las 9 de la noche en el Zoom de San Luis, donde ya puede definirse el campeón también de esta clausura. Así es, el jueves puede haber campeón entonces, se puede dar allí en San Luis. Bueno, hoy un partido, recordemos que el Mickey Team está siendo de local, ¿no? En este caso en Unidos del Dique, ha tenido sus complicaciones, especialmente al principio, ¿no? Para conseguir lugar para entrenar, más que nada. Pero bueno, lo ha podido resolver y en la cancha no ha tenido problemas, la verdad. Linda final entonces hoy a las 10 de la noche entre el Mickey Team y San Luis. Hoy entonces, como te decíamos, 10 de la noche en Unidos del Dique la ida, el jueves 21:30 horas en el Zoom de San Luis la revancha en el torneo clausura femenino, y en el clausura masculino estamos a punto de conocer a los finalistas. Ya conocemos a uno, el CEF62, pero falta el restante, sale de Elena o Chascomús. Elena, que había ganado el partido de ida por 3-0, sin embargo la Liga de Vóley Platense le dio los puntos a Chascomús por la mala inclusión de un jugador en Elena, que debía tener 3 solamente federados, jugó con 4, así que perdió los puntos. Sin embargo, fueron a Chascomús los chicos de Elena, ganaron 3-1, así que igualaron la serie y ahora habrá tercer partido de este jueves. Así es, en Villa Elvira, donde bueno, veremos Elena si por esta cuestión administrativa, ¿no? Por así decirlo, claro, se termina yendo un tercer partido, cuando en realidad, bueno, en la cancha ya hubiera clasificado. porque la verdad que había ganado, pero bueno, se le dio el triunfo en este caso a Chascomús, así que veremos qué ocurre y veremos si justamente quién es, ¿no?, el otro finalista que se va a sumar a un clásico de Libop como es el CEF. Sí, el CEF 62 que está desde que comenzó la Libop y siempre también llegando a las instancias finales. Había perdido 3-1 ante Toledo en el partido de ida, sin embargo después ganó 3-0 la vuelta y también se quedó con el tercer partido donde ganó los puntos, así que el CEF 62, finalista de la apertura, no pudo ante Chascomús, campeón también en años anteriores el CEF, ya está en la final de clausura y buscará un nuevo título. Así es, siempre protagonista desde que se inició la Libop, así que veremos, espera justamente por el rival que saldrá, como decíamos, de Elena y Chascomús. Veremos quién será el rival entonces en la final masculina del CEF 62. Así es, esto entonces en la rama masculina. En la femenina, te repetimos, hoy será el primer partido de la final entre Mekki Team y San Luis A, 22 horas en Unidos del Dique. Nosotros nos vamos a una tanda comercial, pero quédate que ya volvemos con el cierre. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los miércoles a las 6 de la tarde, danza afro. A las 8 de la noche, clown. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural 60, entre 10 y 11. Noticias ANRED. Análisis e información. Derechos humanos, conflictos sindicales, género, pueblos originarios, cultura, vivienda, política nacional e internacional. Le damos la palabra, a los actores de la transformación social. Seguinos en www.anred.org, en Twitter, @red-acción. Y en Facebook buscanos como Agencia de Noticias Redacción. ANRED, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Radionauta, FM 106.3. Respiranos. Sonido para que sea. Que sea el no nos han vencido cada 24 de marzo. Radionauta, sonido para que sea. Estamos en la web www.radionauta.com.ar. Hola, soy José Luis Rifurcat, entrenador de la División de Honor de Banco Provincia. Estás escuchando Volley 631. Regresamos con Vole 631, último bloque de este programa. Te recordamos que nos podés seguir en nuestro Twitter, en @Vole 631, y en Facebook, Vole 631, donde tenés siempre toda la información, www.vole631.com.ar. Nos vamos ahora a hablar de la Liga Metropolitana de Voleibol. y vamos a hablar de la ronda de descenso porque ya se definieron dos de los tres equipos que permanecerán en la máxima categoría. Recordemos, Banco Provincia ya se había salvado hace varias fechas, un andar espectacular, del equipo de José Luis Rifurcat, que por la octava fecha volvió a ganar ante Xolem la semana pasada, pero el sábado sufrió su primera victoria, su primera derrota. Así es, cayó como visitante 3-1 ante Ferro y va a estar cerrando lo que es esta temporada el día jueves a las 9:30 de la noche ante Italiano como local, un Banco que, bueno, como vos decías, ¿no?, ya aseguró la permanencia. Lomas de Mirador también. Y juegan Xolem y Ferro por una especie de final, ¿no? Sí. Aunque sí, Xolem tiene ventaja Xolem porque perdiendo 3-2 inclusive se salva del descenso, permanece en la máxima categoría, así que tiene esos tres puntitos que le dan la mínima ventaja, pero atención con Ferro porque viene ganando Banco. Ha reaccionado. Y sí, necesita sí o sí ganar, así que tiene que salir a ganar 3-0, 3-1 para igualarlo en puntos a Xolem. Así es, recordemos que Italiano y Lanús ya han descendido. Ah, claro. Así que bueno, vuelven a jugar en la primera división. Veremos entonces qué ocurre con Xolem y Ferro. Banco y Lomas del Mirador seguirán en División de Honor. Y un jueves que va a ser seguramente de festejos para Banco porque último partido en División de Honor de este año, en su primer año de División de Honor haciendo historia porque el objetivo era la permanencia. Quedaron a apenas un punto de los playoffs y bueno, hicieron una ronda de descenso espectacular. Por el momento con 8 victorias y una derrota. Y bueno, seguramente será para festejar, ¿no?, lo que fue este espectacular año. Sí, la verdad que sí. Primer año en División de Honor y en ningún momento le pesó. La verdad que haciendo muy buenos partidos desde los torneos previos de principio de temporada. Y lo mejor, bueno, se quedó ahí nomás de los playoffs, pero después en la rueda de descenso, como lo decíamos en la previa, no tuvo ningún problema y se mantiene en una temporada 2016 que va a estar muy buena con muchos cruces entre equipos platenses, así que va a ser muy interesante tener a Banco ahí también. Así que se queda Banco, se queda Lomas del Mirador, Xolem o Ferro será el otro más, los ascensos de Lomas de Zamora, Universitario y Mupol que se lograron el ascenso y estarán la próxima temporada en la División de Honor. Así es, veremos qué ocurre entonces con esta definición de esta División de Honor. Y la verdad que sí, un 2016 que por muchas cuestiones promete bastante. Y sí, sin dudas Lomas intentará, ¿no?, el año que viene, porque no va a ser un buen torneo, teniendo en cuenta que es un lugar que a nivel hombres ha tenido tanto apoyo y tanta estructura, y a nivel mujeres, bueno, ha mejorado mucho también. Así es, así que esos son los tres equipos ascendidos, Lomas, Universitario y Mupol. Y hablando de ascensos, aprovechamos para mandarle un saludo a las chicas de la Universidad Nacional de La Plata B, que salieron campeonas, como lo decíamos hace un ratito, del torneo de segunda división de Arba y también lograron el ascenso a la primera división. Así que el saludo enorme para ellos y para Fabián Guida también, que siempre nos escucha, también un fiel oyente. Nos vamos ahora a hablar de lo que será la próxima Liga Argentina Femenina. Y vamos a hablar de lo que va a ocurrir este fin de semana con la Liga Argentina Femenina porque se va a disputar la segunda fase donde saldrán los clasificados a la Liga Argentina, sí que se estará jugando el próximo año, en enero. Así es, hoy hay 8 equipos, ¿no?, que todavía restan, claro, que se sumen a los 10 que ya están clasificados. Esto se va a jugar en 4 zonas diferentes, los 2 primeros de cada zona van a lograr la clasificación. Uh-huh. Y bueno, al igual que la Liga 2, la verdad que sedes bastante variadas. Sí. La zona A en Villa María, con Ciudad, San Jorge, Círculo Policial, si no me equivoco, Rivadavia. Zona B en el Trébol, con Vélez, la verdad un equipo grande, campeón. Sí. Trébolense y Regatas. La zona C en San Carlos con River. Otro que vuelve a una liga. Así es, vuelve River. El local argentino y Club Bell, que también regresa a una liga. La zona D del sur del país, en Comodoro Rivadavia, Picún Leufú, una de las sensaciones del año pasado, el Biguá, Puerto Voley y Amigos de la Prida en esta zona D recordemos, de esta ronda de la Liga Argentina Femenina, que va a dejar entonces a los 8 equipos clasificados que van a acompañar a los 10 que ya están. Claro, entre los que ya están clasificados para jugar la Liga, Gimnasia de Estudiantes, por ejemplo. Así es. Hay todo un entramado económico, ¿no?, que a veces hace dudar en qué condiciones puede llegar a estar estos equipos. Ojalá que puedan estar Gimnasia de Estudiantes ya clasificados, obviamente. Sí. Pero bueno, a veces lo económico es fundamental. Así es, y esto en lo que es la Liga Argentina, como te decíamos, este fin de semana será el clasificatorio y se definirán los equipos que estarán a partir de enero en la Liga Argentina. Nosotros nos tenemos que ir, Juli. Programón tuvimos hoy. Así es, tuvimos la palabra de Erika Mercado, también de Paula Casamiquela, que estuvo aquí sentada junto a nosotros, y el martes que viene nos volveremos a reencontrar en lo que será el último programa de este año. Bueno, será el programa entonces de despedida de la temporada. Un año hemos tenido muchísimas cosas, así que bueno, será hasta el próximo programa Bola y 6-3-1. Nos reencontramos entonces el próximo martes. Sergio Pomares en la producción, Demian en la operación técnica. Lo dejamos con el ovillo de colores, así que sigan con la programación de Radio Nauta. Nos encuentran en bola631.com.ar. Nos reencontramos como siempre el próximo martes a las 4 de la tarde. Ha ha! gracias.